llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. Bueno, y vamos, Hernán, a dedicar estos minutos a Raúl Sendic, ¿verdad? Al recuerdo a Raúl Sendic, en un día en el que nosotros no lo dijimos cuando empezamos el programa, una de las noticias que está en tapa de todos los diarios es que Mujica está internado, ¿no? Que anoche lo operaron, que era por... En principio dijeron porque se había clavado una espina de pescado en el esófago, pero después de operado hubo un parte médico que dice que no encontraron ninguna espina, sino que lo que vieron sí es una úlcera en el esófago que puede haber sido producida por una espina o por otra cosa, dicen, de origen traumático, pero que no era porque no encontraron ninguna espina ni ningún objeto extraño y que se iba a quedar, porque al principio dijeron que le daban de alta hoy, pero que se va a quedar un par de días porque le van a hacer estudios adicionales y por ahí queda, ¿no? Digo porque está en la tapa de todos los diarios esto. Sí, sí. Y nosotros vamos a ir ahora al recuerdo de Raúl Sendic en esta fecha, que es una de las fechas emblemáticas. Por supuesto, con una mirada que les decimos trasciende al Uruguay, ¿no? Nosotros recibíamos en las últimas horas comunicación desde Argentina, precisamente dedicándole a Raúl Sendic como líder guerrillero de su época y líder guerrillero no solo para Uruguay, sino para América Latina, y que hace que esta figura vuelva a aparecer en estas condiciones de hoy, ¿no? Esto que nos llega desde Argentina, dice, rendimos homenaje al compañero y uno de los fundadores del MLN, Raúl Sendic, al cumplirse 32 años de su muerte, y plantea, su ejemplo y su lucha sirven de aprendizaje. Tenerlo presente para las luchas de nuestros pueblos, de la patria grande, las de ayer, las de hoy y las que vendrán. Y luego recorre el origen humilde de Sendic, nacido en el interior, de profesión abogado, y luego el cómo decide poner sus conocimientos a disposición de los trabajadores del campo, los peones rurales, y la historia que conocemos de Sendic y de UTAA, ¿no? En tiempos en que estamos... justamente hoy se daba acá en el informativo la información que tiene que ver con la llegada de dirigentes de UTAA y de dirigentes cañeros aquí en Montevideo, en un tiempo en que hay mucha desde el punto de vista interno, pero de manejo público, situaciones internas complicadas dentro de la propia UTAA. A ver si recuperamos a Hernán por allí, si lo tenemos. Acá estamos. Acá estamos, bueno. Acá estamos lidiando con internet. Sí, cuesta mencionar cuando hay que recordar a Sendic en un mismo espacio a Mujica, ¿no? Sí, claro. Que cuando asumió como presidente, ¿te acordás allá en Plaza Independencia? Lo hizo con la simbología de hacer subir a un trabajador cañero, a un peludo, sí, de Bella Unión. Lo sentaron ahí en el estrado adelante del monumento Artigas, lo mencionó y tuvo como ese gesto, ese símbolo que para nada después se reflejó ese símbolo en las acciones concretas que hizo Mujica, ese ex dirigente Tupamaro, por la que había tanta preocupación y se hizo tendencia a las redes en estas horas, como vos decías, a nivel internacional, donde se avanzó tanto también en el periodo de Mujica en la extranjerización de la tierra y en los beneficios al agronegocio, en la construcción de un modelo de país tan opuesto a lo que Raúl Sendic planteaba, ¿no? Exacto. En estas horas en que se le está recordando particularmente, en que se hacen, bueno, distintos núcleos, hacen distintos homenajes o recordatorios, el hombre que hizo girar la cabeza del país, digamos, mirar hacia el norte, hacia la punta del país, allá en Bella Unión, y poner a la vista de la gente lo que mucha buena parte del país no conocía o no tenía presente o no contaba para él la realidad de los trabajadores cañeros. Él anduvo también de joven como procurador y como su profesión con varios sectores de trabajadoras rurales, ¿no? Uh-huh. Porque si no se hablaba de eso, si la izquierda no partía de ahí, en un país como este, y que la izquierda que se llenaba la boca hablando de Artigas, ¿por dónde iba a empezar, no? Claro, claro, claro. Bueno, una trayectoria la descendí que habla de lo que ha pasado en la izquierda también, ¿no? En las épocas en que le tocó vivir a Sendic, un hombre que fue del Partido Socialista, tuvo puestos de dirección en la juventud del Partido Socialista, fue como representante del Partido Socialista al Congreso Internacional de Roma en el año 56, pero después ya empieza su labor vinculada a los trabajadores asalariados rurales del norte. Y ahí comienza un espacio nuevo de militancia en el Uruguay en aquellos tiempos, ¿no? La creación de sindicatos en el campo, y bueno, el trabajo de concientización y de organización que se realiza a partir de la intervención de Raúl Sendic, Antonacho, sí. Que también, sí. Esto hay que decirlo así, hay que sí. Aclarar de quién estamos hablando, ¿no? Desde hace años se nos impuso esa aclaración. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay que decir, Ángeles, en alguno de los editoriales o mensajes de la 36, en estos años donde lo recordábamos, donde se analizaba su camino revolucionario, durante los años, mensajes que emitimos durante los años de gobierno de Mujica, precisamente, se señalaba que para nosotros, más allá de su epopeya revolucionaria, de continuar la revolución agraria artiguista inconclusa, sí. De concebir un proyecto social, económico y político desde y donde los pobres y desposeídos fueran los privilegiados, y de retomar también la doctrina artiguista integracionista y además de insurrección de pueblo reunido y armado, más allá de este universo de pensamiento y acción, Raúl Sendic tomó de la doctrina artiguista la otra forma de hacer política, la política con dignidad, con ética, con contenido moral, la política como consagración y no como medio de vida, o como dominación, como acomodo y manera de prosperar, la política consagrada a servir al pueblo, a sacrificarse hasta las últimas consecuencias. Y también podríamos agregar, con lo que demostró estos años, no está siguiendo el camino de Sendic llenando el ojo con que vivís austeramente, ¿no? Claro, claro. Con que te pones traje y corbata o que seguís trabajando la tierra. El tiempo y la vida nos enseñó que eso está lejos de ser lo suficiente, porque si vos mantenés esa vida, pero por otro lado, desde un lugar de poder estás habilitando a que hagan más plata y sigan sumergidos los trabajadores del campo, ese proyecto que le dio vía libre al agronegocio en nuestro país, bueno, podés vivir y cultivar flores, pero podés estar entregando y cumpliendo lo mismo que los que Sendic combatió, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que hay que decir, en todos estos años, que son muchos ya, muchas veces pasa que empieza a aparecer gente que dice, porque yo conocí a Sendic, yo estuve con Sendic, un montonazo de gente, ¿no? Pero la inmensa mayoría no lo conoció personalmente a Sendic. Claro. Lo que tiene es la visión del papel que jugó, del tipo de participación política a la que llamaba, que era muy distinta a lo formal, a lo del horario, ¿no? A de pose, a estar haciendo política como si fuera una pose, y de una entrega completa, ¿no? A la actividad, a la acción política. El papel de la acción política también es otra de las cosas que Sendic en su momento introduce. Como aquello de las palabras nos separan, en la acción nos une, ¿no? Sí, está eso también, exactamente. Nos pasa a nosotros, como le pasará a cualquiera, ¿no? Que son tantas las puertas que podés abrir para entrar, ¿no? Para hablar de Sendic, que que tenés que tratar de centrar y seguir en un camino para recordarlo en esta fecha, que es fecha de muerte, que fue un momento muy duro, ¿no? Cuando se conoció, porque además se supo que estaba enfermo y no fue mucho tiempo que demoró en que ya de lo que se hablaba era de su fallecimiento. Sí. El hecho de que estuvo fuera del país, en Francia, le detectan la enfermedad, una enfermedad rara, se puede decir, no es de las enfermedades más comunes. Pero creo que lo que queda es ese retomar de la época del artiguismo y del ideario artiguista, el tema de la reforma agraria, me parece que es de las cosas más fuertes, ¿no? Sí, a levantar. Y todo un proceso, Ángeles, en los últimos años, que todavía se van sabiendo algunos elementos y veremos con el tiempo cuánto más se sabe, donde él fue tomando distancia de buena parte de la conducción del MLN, ¿no? De los que habían sido sus compañeros históricos, rehenes también de la dictadura, fueron apareciendo las diferencias políticas y él se fue como recluyendo, digamos, en el más bien en el movimiento por la tierra de aquella época, de mediados de los 80 o sobre los fines de los 80, y se fueron sabiendo episodios muy duros de enfrentamiento de él con quienes se supone que compartían la conducción del MLN, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Hernán, no sé si vos querés agregar algo más, porque tenemos la música, me parece que hoy es muy importante para tenerla presente, si vos tenés algo más para agregar. No, creo que apenas son unos esbozos, hay que invitar a leer las cosas que escribió, las entrevistas de un hombre que también ha sido reconocido internacionalmente, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, ir a Cuba, a un pequeñito almacén de un barrio perdido de La Habana, y cuando dije que era de Uruguay, lo primero que me dijo la señora cubana que me estaba atendiendo, me dijo, el país de Raúl Sendic, de la lucha de los Tupamaros, ¿no? Y en Nicaragua, en los lugares donde se ha peleado, Sendic ha estado presente también, ¿no? Sí, qué celeste ni celeste, ¿no? Uruguay conocido por Sendic y por la lucha que representó. Con la canción nos vamos a la próxima pausa. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendic y Utah! Con mi China y mis gurises, sin maleta y desarmado. Sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi Neide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrasado. Si me ve mal entrasado, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo, aparcero, para la revolución.